Soy John Connor. Y si están escuchando esto, ustedes son la resistencia. Buenas tardes, muy buenas tardes. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a una edición más de El Hostil. Y comenzamos no tan tristes ni no sé por qué no me escucho correctamente, productor. Creo que no está funcionando bien el micrófono. Ok, sí, ahí estamos. Disculpen todos ustedes. El día de hoy no quisimos comenzar este programa de una manera tan fatídica, porque tenía una canción por ahí que nos habían pedido desde hace ya algunas semanas. Discúlpame, Ninibet, pero aquí está la canción que habías pedido. Y con esto comenzamos este hostil. Regresamos, no se vayan, para presentarnos de forma correcta. Yeah. Sabbath y esta llamada Iron Man, canción que habían pedido de hace como 2 semanas. Disculpen todos ustedes si es que nos escuchamos un poco atolondrados o con pesadez tal vez en la voz y la actitud de este servidor. Y es que vamos regresando de esta semana que pasó, la llamada Semana Santa, que muchos la tomaron de vacaciones. Digo, ¿por qué no? Pero no cuando estamos en una situación de contingencia. Pero bueno, cada quien, cada quien. Bienvenidos a este programa llamado Hostil, este que les habla, ya lo saben, es el mismísimo Chaco, esperando que por allá afuera todo esté tranquilo, todo esté suavena, todo esté como yo estoy, sufriendo de calor. Ahorita el ventilador, si lo logran escuchar, o si se de repente se mete como gis en la fabricación de este programa, es porque el ventilador lo tengo aquí al lado y a tope, a número 3, que es el máximo que tiene este ventilador. Y aún así se siente esta cabina bochornosa, que seguramente también del otro lado de la cabina, allá productor, debe de tener la misma sensación de canícula. ¿No, productor? ¿Cómo estás, productor? ¿Qué tal tu Semana Santa? ¿Todo bien? ¿Encerrado? ¿Siguiendo la normatividad del encierro para evitar contagios y demás? Muy bien, productor. Estoy orgulloso de ti. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué es? ¿Coco? ¡Ah, coco! ¡Ah, qué sabroso! Se me hace que te fuiste a Acapulco y trajiste ese coco, ¿verdad, productor? A ver, me guardas un cachito porque sí me gusta el coco. Ok. No la coca, que es diferente, el coco. Pues ya lo saben, de nueva cuenta, bienvenidos a todos. Ahí estuvo Black Sabbath, canción que habían pedido de hace un rato. La semana pasada nos ausentamos, como muchos, pero ya estamos de vuelta. Y en esta ocasión, bueno, haciendo un programa extra horario, porque pues parece ser que en mis múltiples ocupaciones, antes tenía tiempo, bueno, en un día normal de martes a la 1 de la tarde, pues llegaba sin problemas a realizar el programa a ese horario y bien, pues lo sacábamos sin problema. Ahora no sé por qué de repente tengo más ocupaciones de las normales, pero esa es la ventaja de poder estar en la cabina, de poder asistir en el horario que sea más adecuado y no tener por el momento una barra de programación que impida que pueda manejar el horario todavía a mi gusto, porque pues la barra aún la estamos trabajando, la están seguramente maquinando o maquilando las diferentes voces que van a aparecer, o las nuevas voces de Resistencia Radio, además de la nueva imagen y demás. Eso es un llamado a los que estén formando ya parte de Resistencia Radio, los que se pudieron conectar por allá. Saludos para David, para Juanqui, para buen webmaster Esaú, que seguramente en estas en este encierro tendrá un poco, ojalá que tenga un poco de tiempo para poder trabajar en la página. Ahí lo pueden seguir porque también hace páginas web y demás. En la página, más bien el Twitter, ya lo habíamos dado, ¿no, producto? Es que no recuerdo. Tengo calor, disculpen, de verdad. A ver, vamos a ver si lo tenemos por aquí. ¿No? ¿Dónde está? No te escondas, producto. Webmaster, ¿dónde está? Aquí está. Ahí lo pueden seguir en @GGWGESAU. Y obviamente poder pues contratar sus servicios, que seguramente en este momento, para muchas de las empresas donde va a ser un poco imposible soportar la cuestión financiera, pues ahí hay algo que se puede hacer. ¿Qué tenemos por acá? Los invito a que se puedan comunicar con nosotros aquí en el hashtag Chaco en Resistencia vía Twitter, en el Twitter @resistemx con el hashtag Chaco en Resistencia. De esa manera pueden comunicarse directamente con el servidor. Aquí tengo abierto yo el Twitter y del otro lado Facebook lo tiene abierto por allá Productor, el cual es Diagonal Resistencia Radio. Ya lo saben, todo el protocolo de Facebook, Diagonal Resistencia Radio, y de esa manera poder interactuar, saber que no estamos solos en este mundo, saber que todavía hay oídos libres del otro lado del micrófono, y de esa manera, si quieren pedir canciones, si quieren dar alguna queja, sugerencia, comentario y demás, esas son las vías de comunicación. Prácticamente el teléfono ha desaparecido y las redes sociales son el vehículo con el cual podemos interactuar ustedes y nosotros. Ya lo saben, Twitter @resistemx, Facebook Diagonal Resistencia Radio. No voy a ahondar tanto, digo, si hay muchas noticias y todo está bombardeado con el COVID. Hoy quiero, que es una tarde cuando son las 6:50, quiero comenzar con mucha, mucha música. Programamos pues diferentes canciones para este día, esperando pues hacerles más llevadera su tarde, tarde calurosa, que seguramente van a tener que sacar los ventiladores o comprar más ventiladores para que la noche no sea bochornosa e insufrible para conciliar el sueño, como le ha pasado a este servidor. Creo que no tengo mucho volumen, productor, no sé por qué. ¿Sí estamos bien en volúmenes? No sé, ahí estoy, ya me escucho mejor, ¿no? Creo que ya, y ya no me tengo que acercar tanto al micrófono, que esa es la ventaja. Ok, ahí estoy. Muy bien, producto, muchas gracias. Tú sí, ¿por qué no lo...? En vez de estar comiendo tus cocos, ¿por qué no estás al pendiente de los decibeles en la voz de este servidor? Que de por sí ya la siento un poco cerrada porque tengo, vuelvo a comentar, el ventilador en su máximo aquí al lado. Y aún así se siente la canícula aquí en este encierro, el cual compartimos ustedes y nosotros. Así es que regresando en este tren de pensamiento, las canciones que tenemos seleccionadas el día de hoy, espero que sean de su agrado, además de que suba el ánimo y la desesperación y la locura prácticamente se pueda combatir con bastante resistencia. Vamos con la primera canción. Esto es algo tranquilito, es de Africa Express, se llama Johannesburg y suena de la siguiente manera. Están escuchando Resistencia Radio, oídos, oídos libres y calurosos. Regresamos, no se vayan. Zegara gadi, madendeli, zegara gadi. Bastante de África Express, llamada Johannesburg. Sonando en Resistencia Radio, está acompañado de Rick. Y suena bastante bien para esta tarde, cuando son las 6:55. Y continuando más o menos con la misma línea, esta canción que extrañaba bastante escuchar. Estoy hablando de James. Y nos regresamos a los 90s con esta llamada Say Something. Regresamos, no se vayan, vamos a hablar un poco de cine. Y para los que están ya a punto de aventarse de su edificio, quédense porque va a haber un poco de cine gratuito. You're as tired as a hunter's trap, hidden well. What are you concealing? Hope fades, carved in stone. I'm sorry. Estás escuchando Resistencia Radio. Lanzado en el 2001, el disco Amnesiac, eso que sonó fue algo de Radiohead y la llamada Knives Out, sonando en Resistencia Radio, y ya estamos de vuelta. Muy bien, ya casi nos iba la otra canción que tenemos aquí preparada para usted, todo porque el micrófono productor tiene un problema, seguramente ya lo están escuchando todos ustedes. Te culpo a ti y solo a ti, productor. Tiene las manos pegajosas. Ok. Muy bien, como les comentaba, si ustedes ya son de las personas como yo que el encierro no le hace para nada bien, y no porque fraternice con muchas personas o porque tenga que ver a demasiadas personas en mi cotidiana vida, sino que pues yo, como muchos de la población, sufro de ansiedad, y estar ocupado es una de las formas en las que puedo doblegar, ¿no?, ese sentir que llega de repente. Y una de las formas que yo desde hace mucho tiempo me he considerado cinéfilo, aunque luego lleguen programas como Butaca quién sabe qué, que se dicen ya no, haciendo amigos, productor. Mejor ya no hay que tomar este tema. Es que luego se dicen críticos de cine solamente por ver algunas películas, pero luego no entienden toda la estética de la industria y demás. Creo que la entiendo más yo, y aún así no me siento crítico de nada. Me siento alguien que le gusta mucho el cine, lo disfruta bastante, sabe escoger muy bien sus materiales para observar, en cuanto puedo diseccionar alguna película que he visto, algún documental y demás, lo hago cada vez con mayor criterio, quizás, con mayor madurez, desde un lado de espectador, pero también de un lado comparativo a cuanto al cine o el entendimiento del séptimo arte pueda entender. ¿Quién sabe qué dije, verdad? Pero bueno, esa es la idea. Y como el cine ha sido un escape últimamente, o casi siempre cuando cargo con este terrible sentir de la ansiedad, algunas veces descontrolada, algunas veces no, pero recurro a esta puerta que es el cine. Y hay tres opciones para ustedes que seguramente ya se han cansado de lo que está ofreciendo Netflix, esperar a cada domingo a que salga, o cada 15 días, no recuerdo cada cuándo sale nuevo capítulo de Westworld. ¿Tú recuerdas, productor? No recuerdo, creo que es cada semana. cada domingo en la noche sale un nuevo. Tengo que esperar. Ya se fue otra vez el audio, productor. Ahí estamos. Ah, ok. Disculpen, problemas técnicos de que el productor no revisó bien el micrófono. Sí sanitizaste, ¿verdad? El antipop que tenemos por aquí. Por favor, productor, a ver, pásamela. A ver, denme un segundo, un segundo y... Huele hasta rico ya cuando está desinfectado. Digo, a pesar de que soy el único, pero no importa, las partículas pueden volar y etcétera. Por favor, productor, llegaste más temprano que yo. Van a decir que yo soy el regañón de resistencia. Sin embargo, no lo soy. El productor regaña más a todos, por más tiempo y de manera más agresiva, siento yo. Pero bueno, estábamos en la parte del cine y como una puerta de escape para todas aquellas personas que disfrutan también de ver bastante cine, por aquí, por allá, la palabra del día de hoy que vamos a tener clavada por lo menos estos minutos, y es que el Festival de Morelia presenta en línea el Quédate en Casa y Ve lo Mejor del Cine, que ya lleva algunos días estando ya vigente. Yo ya, por ejemplo, me aventé El Placer es Mío, que es una de las películas que en el 2015 salió, me parece, y no la había podido ver. Buena película. En aquel tiempo yo creo que me hubiera pegado más que ahora por las situaciones que se dieron en ese momento, pero es una buena película que aún está vigente seguramente para muchos de ustedes. Hay títulos como Yo, Los Reyes del Pueblo que no existe, de Betsabe García, El Hombre que Vio Demasiado, de Trisha Ziff, entre otras películas que son gratuitas, gratis para todos. Así es que pueden visitar la página de moreliafilmfest.com /cine en línea, o metiéndose únicamente ahí en moreliafilmfest.com, le dan ahí en el banner que está inmediatamente abriendo la pestaña, que es FIC presenta en línea, y los va a llevar al catálogo que está disponible para ver un poco de cine y hacer más llevaderos. Todavía faltan prácticamente 15 días más yo le echo, digo, no quiero ser pesimista, otros 15 o 20 días, no me crean tanto, pero bueno, veremos cómo vamos avanzando en esta situación pandémica que azota a la humanidad y sobre todo aquí a México. Esa es una de las opciones del Festival Internacional de Cine de Morelia. También está Filmin Latino, la página filminlatino.mx. Así la pueden buscar, filminlatino.mx. Tiene a su disposición un catálogo de varias películas, estrenos, documentales, hasta series, me parece que tenía por acá, había visto animación mexicana, etcétera, etcétera. Todo bastante amplio el catálogo de cine mexicano. Esto está en la página filminlatino.mx o filminlatino.mx. Pueden ver todo el catálogo desde que abren la página. De hecho, hay una pestaña que es el blog y hay otra que se llama Gratis MX. Les recomiendo meterse ahí y ver lo que está disponible gratuito. Además de que puede haber rentas también directamente en un bajo costo, 30, 35 pesos vi la vez pasada. Solamente tienes que registrar de manera gratuita e inmediatamente vas a tener opción de ver el catálogo gratuito, y es una de las maneras en las que vamos a poder hacer más llevadera también la cuarentena que estamos sufriendo. No digo que estemos disfrutando, ¿verdad? Pero por lo menos es una de las maneras en las cuales podemos hacer más llevadera la tarde, ¿no? Por lo menos la noche. Las noches ya se complican bastante, sobre todo para mí, porque ya últimamente me ha costado un poco de trabajo conciliar el sueño. Y yo creo que le está pasando a la mayoría de la población, algo había escuchado por ahí. Entonces, bueno, si no puedes dormir, ve una buena película, ¿no? En lo que llega el sueño, la hora de echar la meme, y bueno, pues tratar de descansar. Y una tercera opción que tenemos por acá, no solamente te ofrecemos dos, sino una tercera opción, pero esta va a llegar hasta el 29 de abril y va a estar disponible hasta el 29 de mayo, ya que el día de hoy Ambulante presentó Ambulante en Casa, que es un festival en línea que busca acompañar al espectador durante la cuarentena. Pensé que le había puesto el silencio, ahí está, disculpen. Esto del 29 de abril al 28 de mayo del 2020 exhibirán un programa de destacados documentales en la página web de Ambulante. Todos serán accesibles de forma completamente gratuita desde distintos dispositivos y en cualquier lugar de la República Mexicana. Cada día se estrenará un documental distinto, el cual estará disponible durante 24 horas con el fin de recuperar una esfera pública plural y participativa durante el aislamiento. Tendrán sesiones de preguntas y respuestas, así como conversatorios nocturnos con cineastas e invitados especiales y encuentros temáticos. El programa completo y los horarios de Ambulante en Casa se anunciarán el martes 21 de abril. La próxima semana podemos ver el programa completo. Ojalá, yo por favor, ojalá pongan disponible el documental de Rita. No lo he podido ver, de Rita Guerrero, ex vocalista y finada de Santa Sabina. Muy bueno. He querido conseguirlo, la verdad. Pues sería una de las cosas que yo agradecería bastante a Ambulante, que pusiera en su, o lo tomara en cuenta para su programación, la de Rita, el documental de Rita Guerrero. Y obviamente, pues parte de Santa Sabina, ¿no? Estaría buenísimo, buenísimo. Pues ahí están tres opciones, guárdela, no la echen el saco roto, porque van a ser puertas de escape, salvadoras para muchos, esperanzadoras, y que van a levantar el ánimo seguramente. Vamos con más música después de esta información, y esto que van a escuchar a continuación fue, o esta banda estuvo en aquellos desaparecidos, ¿cómo se llaman? Urban algo, no recuerdo bien, que eran The Converse. Sí, eran The Converse, ¿no? No recuerdo bien, pero ellos se presentaron en una de esas ediciones. Estamos hablando de las Dum Dum Girls y esta canción llamada Rainbow Eyes, sonando en Resistencia Radio. Hace rato ya llovió de esta canción, ¿eh? No se vayan, regresamos, todavía tenemos un poquito más de cotorreo por acá en el hostil. Moon. Eyes, esto a cargo de las Dum Dum Girls sonando en Resistencia Radio. Y vamos a subir un poco los volúmenes con esta llamada Enola Gay. Es Orquesta Maneuver in the Dark or MD sonando en Resistencia Radio. A bailar un ratito, regresamos, no se vayan. Please. quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio. Durante mucho tiempo se pensaba que el manejo emocional era un motivante para estar en equilibrio. ¿Pero qué pasa cuando no funciona? En tiempos donde el estrés domina, siempre estará el hostil. Ya estamos de vuelta aquí en el hostil de martes, cuando son las 7:23, seguramente todavía hay sol allá afuera. En este desbarajuste que se hizo con el nuevo horario, el horario de verano. A mí me gusta, ¿eh? Yo soy fan. Sí. Sin embargo, se siente el calor, o sea, hay bastante calor. También, digo, no podemos estar contentos con todo, ¿no? No podemos tenerlo todo el tiempo a nuestra disposición. Hay que adaptarnos, hay que adaptarnos. Ya escuchamos por ahí a Morrissey con esta del Your Arsenal del 92 llamada We Hate I When Our Friends Become Successful. De mis favoritas de Morrissey, ¿eh? Ya se me antojó una ensalada, fíjate. Ok. Ya lo saben, pueden comunicarse vía Twitter. Ese es el enlace directo con este servidor porque lo tengo aquí abierto. El Twitter de Resistencia Radio es @resistemx con el hashtag resiste. No es cierto, Chaco en Resistencia. Chaco en Resistencia es el hashtag. Y recuerden darle follow para que reciban noticias cuando estamos conectados y demás de lo que viene para la nueva, lo que va a ser la nueva y no infectada Resistencia. Ahora que Webmaster Esaú pueda terminar con los nuevos arreglos y retocando y darle una nueva imagen y nuevos contenidos y nuevas voces y demás que hemos comentado en estos programas en vivo, con sus repeticiones los jueves a la 1:00 p.m. Pues si te lo perdiste hoy, puedes escucharnos el jueves, no ningún problema. Recuerden que se van a agregar nuevos programas, nuevos contenidos, etcétera, etcétera. Un saludote para Ninive, que nos había pedido la canción desde hace 2 semanas. Una disculpa, se atravesaron bastantes cosas, pero bueno. Y un saludo a todo mi grupo de escolásticos. Se están escuchando. Si no tienen plan para hoy, ay, plan. No sé, es que, ¿sabes qué, güey? Voy a ir a la cocina, güey, a servirme un chupe, güey. Pues el plan de hoy, digo, si ustedes gustan, hay varias opciones. Pueden ver, por ejemplo, el documental de Coachella que está en YouTube. ¿No? Digo, son opciones que nosotros ponemos por acá, pero a partir de las 8 de la noche en www.faraway-together.tv www.faraway-together.tv. A partir de las 8 de la noche va a ser el Unidos a la Distancia del 4 al 20 de abril. Unidos a la Distancia del 4 al 20 de abril. Y hay presentaciones de André VII, Astros de Mendoza, Backriders, Bones, Borchi, Casa Negra, Cabego, Cha, Chetes, Clubs, De Nalgas, Esa Mi Pau. Hello Seahorse. Va a estar por ahí también los Little Jesus. Niño Árbol, que la verdad no conozco muchos de ellos, pero estará bueno encontrar nuevas cosas en este faraway-together.tv. También va a estar por ahí Rosa Pistola, Simpson a Huevo, Sonido Gallo Negro, Sotomayor, Triángulo del Amor Bizarro. ¡Ah, qué buenos son ellos! Y entre otros, bandas por anunciar. Así es que ya lo saben, si quieren ver algo, entretenerse en algo con música, qué mejor manera de hacerlo. Bueno, pues está el Far Away Together, Unidos a la Distancia del 4 al 20 de abril. Ahí está. Pueden checar la página www.faraway-together.tv. Son las 7:27 y lo que queremos es escuchar música. Que se embalen directo al Faraway Together o al Coachella, al documental de Coachella o a las diferentes opciones que les dimos para ver cine. Y lo vamos a hacer con actitud. Y esa actitud nos la da la música. ¿De qué otra manera? Esta canción hace un rato, un rato que no sonaba por acá. Esto es de The Young Band, se llama Árbol y suena de la siguiente manera aquí en Resistencia Radio. Oídos, oídos brutalmente libres. Regresamos, no se vayan. Prácticamente para despedirnos y agradecerles a todos ustedes su amable atención. Oh, estuvo Cohete y esa llamada Bailarina sonando en Resistencia Radio. Y bueno, pues desafortunadamente o afortunadamente para algunos, este programa ha llegado a su final. Yo les agradezco bastante a todos los que pudieron conectarse, salir un poquito de la rutina del día a día en su encierro, hacerlo más llevadero, más ligero para todos ustedes, con un poco de música, y nos hicieron el favor de escucharnos y bueno, poder nosotros ofrecerles algunas alternativas para llevar pues estos días que todavía faltan de confinamiento. ¿Para qué? Pues obviamente para ayudarnos entre todos a que la pandemia no se extienda, no tener pérdidas o bajas y no ser parte de la estadística. Así es que pues cuídense, ya lo saben, se los decimos de la mejor manera para todos ustedes. Los que están escuchando en repetición el día jueves, pues bienvenidos, ya lo saben, las vías de comunicación o donde pueden seguir todo rastro de Resistencia Radio es obviamente la página www.resistenciaradio.com y sus redes sociales oficiales, las cuales son para Twitter, @resistemx y en Facebook denle like en Diagonal Resistencia Radio, todo el protocolo de Facebook Diagonal Resistencia Radio, y de esa manera poder estar comunicados tanto ustedes como nosotros, en contacto, saber qué es lo que quieren escuchar, saber sus opiniones, saber cómo se sienten y bueno, ser una mano o un oído libre, un oído de ayuda para todos ustedes. Y entre todos, la organización conjunta de la sociedad, poder salir de la mejor manera de esto. Lo vamos a lograr, muchachos. Actitud, van a ver. Yo les agradezco bastante. Y bueno, de parte de Productor, que está del otro lado. Adiós, Productor, que dejó de comer sus cocos. Sí me guardaste coco, ¿verdad? No seas mala onda, porque se me seca mucho la voz con este calor. Mejor dicho, la boca con este calor que estamos sintiendo. Además, obviamente, de estar hablando, pues uno necesita estar hidratado todo el tiempo. Poco a poco se va cerrando también. Obviamente, también lo vuelvo a decir, por el ventilador que tenemos aquí. Pero es la única manera de poder hacer, de poder llevar este programa a buen puerto. Pues bien, pórtense mal, cuídense bien. No son vacaciones, por favor. Si quieren tomar su sana distancia de la sociedad por lo menos unos cuantos días más, es importantísimo, muchachos. Cómprense sus chelas, cómprense su pomo y en su casita, mira, nadie los molesta. Viendo el Far Away Together, viendo alguna de las películas que recomendamos, Netflix, hay varias opciones. Reconocer realmente a tu pareja, a los que tienen, ocasionar el divorcio, no lo sé. Hay mil y un cosas que se pueden hacer mientras nos protegemos entre todos. Yo los dejo. Esto fue El Hostil de Martes. Para los que escuchan el jueves, bienvenidos y hasta luego. Nos escuchamos la próxima emisión, que será el próximo martes. Esperemos que el horario no cambie tanto. Depende, obviamente, de las actividades que tenga ese día. Pero trataremos de no fallar y estar constantes y conscientes para todos ustedes. Saludo a todos. Sigan en Resistencia. Y recuerden, si están escuchando esto, como lo decíamos en Resistencia TV, ustedes son la resistencia. ¡Chao! Nos vamos con esta de Maldita Vecindad, que suena más o menos así. Revolución, lucha y resistencia para todos. ¡Hasta luego! Tiene 10 años. A veces es necesario resistir. Resistencia Radio.